Qué desigual que es este mundo. Ojalá esto nos sirva para poder construir un mundo más equitativo y un mundo más igual. Bueno, estamos a 8 y 45 y ¿qué les parece si seguimos adelante con nuestros avisos? Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Hoy queremos recomendar dos talleres en vivo del programa Cultural en Barrios. Uno de ellos es un taller de percusión para niños y niñas, donde se aprenderán las nociones básicas para leer una partitura y así como algunas técnicas de la ejecución de los instrumentos. Este taller es hoy a las 15. También hoy a las 16 hay un taller para aprender circo con juegos de acrobacia. La actividad es para niños de 8 a 13 años. Se ingresa a través de la plataforma Zoom y para encontrar los talleres tenés que cliquear en Buenos Aires Ciudad Talleres en Vivo. Los talleres forman parte de la programación Buenos Aires Cultura en Casa, la web del Ministerio de Cultura que reúne todo el contenido cultural de la ciudad. Mirá todo lo que tenés para hacer en www.buenosaires.gov.ar/cultura en casa. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Belgrano y la batalla de Salta. En el ejército del norte, que estaba al mando de los generales Manuel Belgrano y Eustaquio Díaz Vélez, se enfrentó en los campos de Castañares, al norte argentino, a las tropas realistas del Virreinato del Perú, que estaban al mando de Juan Pío Tristán. Esto sucedió el 20 de febrero de 1813. Y fue conocida a nivel histórico como la Batalla de Salta. Este fue un nuevo episodio en las guerras de independencia que sirvió para definir los dominios de la región, ya que era una zona estratégica a nivel geopolítico porque permitía de este modo, si se ganaba esa región, liberar a todo el Alto Perú. A los realistas detengamos la invasión. Ahora España tambalea. Bueno, recordamos que esta es la columna Necesitamos la Bandera, a cargo de la profesora Marilina Juárez, porque este año ha sido designado el año belgraniano, ya que se cumplen dos aniversarios: 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano y 200 años de su muerte. Vamos con el segundo audio, Rita. El conflicto finalizó con la victoria de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este bloque, que ya se había impuesto un año antes en la batalla de Tucumán, tuvo una victoria gloriosa ante las fuerzas realistas y fue una de las más importantes de la independencia argentina, ya que el ejército español se rindió completamente. Por su parte, Manuel Belgrano acordó que el ejército vencido entregara sus armas, su bandera, sus pertrechos y juraran no volver a luchar contra la nueva, contra la patria naciente, digamos. A cambio de esto, les perdonaría la vida y los dejaría que se retiraran en paz. Bueno, esta decisión de Belgrano fue muy criticada, pero yo creo que enalteció su espíritu porque mostraba la magnanimidad de Belgrano al perdonar a sus víctimas y dejar que se retiraran en paz. No queremos más que España nos domine, no señor. Bueno, acá podemos apreciar, como nos citaba Marilina y conversábamos con ella fuera del aire, el espíritu de Manuel Belgrano en relación a los derechos humanos, ¿no? Esto que ha sido tan criticado, la decisión esta que tomó Belgrano marca y pone de manifiesto el espíritu que tenía Belgrano. Y a propósito de eso les voy a comentar, porque tiene que ver en relación a lo que decíamos antes de por qué la pobreza y por qué la desigualdad. Marcela Alejandra nos decía que la responsabilidad de estas desigualdades las tiene el responsabilidad de las políticas de Estado, y que las desigualdades siempre nos habitaron. Si hubiéramos tenido un poco más ese espíritu igualitario y benevolente y magnánimo, como decía Marilina, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Así es, y creo que esto también tiene que ver con algo que está queriendo de alguna manera poner en acción el presidente Alberto Fernández, y es que seamos un país federal, que no sea solamente un país en el que la cabeza, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea la que reciba la mayor riqueza y el resto del país quede postergado. Así que celebramos esta iniciativa del presidente de transformar el país debidamente en un país más federal. Vamos con el tercer y último audio de Marilina. A propósito de este suceso, fue el propio Manuel Belgrano quien, en una carta a Feliciano Chiclana, que fue el primer gobernador de la provincia de Salta, escribe, voy a citar: siempre se divierten los que están lejos de las balas y no ven la sangre de sus hermanos ni oyen los clamores de los infelices heridos. Yo no busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. Esto muestra la inmensidad de Belgrano en toda su, digamos, en toda su figura, ¿no? Y también, tanto en la batalla de Tucumán como en la batalla de Salta, fue la primera vez que se usó la bandera argentina. Por eso este suceso es tan recordado en la historia. A los realistas detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Bueno, acá nuestros oyentes nos decían ideales de emancipación, un país más justo y equitativo. Bueno, parecería que hacia eso vamos, por lo menos es el deseo. El deseo que se está teniendo, veremos si se puede poner en marcha y puede ser sustentable, ¿no? Que no quede solo en deseos y en palabras, sino que realmente empecemos a transitar caminos distintos. Agradecemos, bueno, la participación de Marcela Alejandra Haddad, que desde la provincia de Neuquén está aportando con ideas y pensamientos a este programa de hoy. Bueno, acá los dejo con Daniel, que tiene algo más para decirles del Cordobazo. Así es, recordábamos ayer que se produjo un nuevo aniversario del Cordobazo, que sucedió entre el 29 y el 30 de mayo de 1969, obviamente en la provincia de Córdoba. Fue liderado por Elpidio Torres y Atilio López, que eran secretarios generales respectivamente de los sindicatos de ESMATA, de mecánicos, Elpidio Torres, y Atilio López de la Unión Tranviaria Automotor, que pertenecían a la Confederación General del Trabajo, también Agustín Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza, que pertenecía... Qué hombre ese Agustín Tosco, ¿no? Tan recordado, tan... Tan combativo. Tan combativo y tan único en lo suyo. Así es, él pertenecía a la CGT de los argentinos. Recordemos que Atilio López luego fue vicegobernador de la provincia de Córdoba en la década del 70, que fue asesinado por la AAA. Bueno, y ya estamos en 8:54, como siempre nos ha operado magníficamente nuestra querida Rita Fabur. Queremos decirles que el 28, a poquitos días de hoy, hemos celebrado de distintas maneras y de una forma atípica, esta vez, el día de los jardines de infantes, de las maestras, les maestres y los maestros y maestras jardineras. Así que bueno, ha sido un día de reencuentros, de saludos. A lo mejor durante todo el año no nos vemos, pero bueno, nos mandamos saludos, recordamos anécdotas de esta manera de educar tan especial que es dedicarnos al cuidado de nuestras primeras infancias. Y en relación a eso, bueno, muy felices de haber podido comenzar una nueva columna en clave de infancias, que se va a seguir multiplicando porque se va a sumar a partir de la semana que viene otra nueva columna a cargo de la licenciada Florencia Sisi, que nos va a ir haciendo reflexionar aún más desde su mirada psicológica de estos aconteceres en modo de cuarentena en relación a los adultos, a las infancias. Así que bueno, estamos preparando todo para que ustedes puedan escuchar amorosamente estas reflexiones. Daniel. Sí, quería recordar que has tenido un saludo especial por el Día de la Maestra Jardinera. No sé si lo querés decir al aire. Ah, bueno, un exalumno. No, un exalumno. Eso me lo llevo en mi corazón. Un exalumno que me ha recordado con mucho amor y que amanecí muy feliz ese día con ese saludo, así que le mando un beso grande a mi querido alumno. Bueno, para ir cerrando, a Joel Barbeito, porque bueno, Daniel me presiona para que lo diga, a Joel Barbeito le mando un beso muy grande. Y vamos a cerrar con los dos últimos audios de nuestra querida Emilce Salinas, que le agradecemos esa voz y ese impecable relevamiento que hace sobre las últimas disposiciones y los últimos lugares para ir a visitar online, por supuesto, en los espacios culturales. Así que bueno, les dejamos un cariño grande hasta el próximo sábado y cerramos. Esperen que Daniel va a decir algo y cerramos otro programa Tejiendo Redes. Así es, y no se vayan de la sintonía de Radiográfica, que después de mil se viene Feas, Sucias y Malas. Gracias, Rita. La plataforma pública y gratuita de contenidos audiovisuales Contar presentará una selección de las mejores películas y documentales del Festival Internacional de Cine Político. Se trata de un festival para disfrutar online. Las películas se podrán visualizar hasta el 4 de junio. Y en esta oportunidad queremos recomendarles La Guardería, de Virginia Croato. En este documental, la cineasta Virginia Croato nos introduce en la historia de los militantes exiliados montoneros que en el 78 deciden volver a Argentina. Sin embargo, como no podían volver con sus hijos, crearon La Guardería, una casa en La Habana donde estarían seguros y al cuidado de sus compañeros. Allí, los niños aprendieron a relacionarse con otra cultura sin perder la propia y esperar con ansias cartas o noticias de sus padres. Croato, la cineasta, fue una de esas niñas en Cuba. Soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes. La información que brindamos corresponde al gobierno de la ciudad y argentina.gov.ar. Muchas gracias y hasta la semana que viene.